Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, queremos acercarnos también a la actualidad local en torno al ámbito musical. En este caso, la que nos llega por parte de la Escuela de Música de Ubrique, la Escuela de Música Maestro Juan Chacón. Con su directora vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer el amplio programa de actividades que se ha planificado de cara a lo que va a ser el cierre de este curso. Tendremos audiciones, tendremos además también el tradicional concierto fin de curso y tenemos pues esa manera de llevar la música a los barrios, una iniciativa que ya se estrenaba el pasado año con gran éxito de participación y que se va a volver a repetir precisamente también este año en otros espacios, en otros escenarios de nuestro municipio. Vamos a hablar de todo ello centrándonos en el concierto fin de curso que tendrá lugar este jueves con la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues antes de nada, sí que quería preguntarte por el segundo concurso Jóvenes Intérpretes Villa de Ubrique, que se desarrollaba a principios de mes, el pasado 8 de junio, con una importante participación de alumnos. Teníamos oportunidad de darla a conocer, de informar de esa convocatoria, pero no de conocer los resultados y de, bueno, pues darle también esa parcela de reconocimiento a los ganadores, ¿no?, de este concurso que habéis convocado. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues estamos muy contentos porque el alumnado ha aumentado en este concurso. El año pasado fueron unos 19 los que concursaron. Y este año pues tenemos 38, o sea, quiere decir que tiene bastante aceptación y a los alumnos les gusta la idea. También gracias a los patrocinadores, que son los que pusieron los premios, pues pudimos hacerlo. En primer lugar estaba el Ayuntamiento de Ubrique, después teníamos a La Caixa también, que este año fue la primera vez que patrocinaba, en la tienda de música Beyond Music, de aquí de Ubrique, y la firma de piel, Piel Ford. Gracias a ellos conseguimos también establecer unos premios, no son una gran cantidad de dinero, pero a los alumnos, bueno, pues una recompensa por el esfuerzo hecho y ya como comentamos, ¿no?, era para utilizarlo en material en la tienda de música, para que pudieran comprar pues cositas que le hacían falta o añadirlo a un instrumento que se quisieran comprar. O sea que en el fondo la idea, bueno, pues aparte de estudiar y de ganar un concurso, que después te vayas a la tienda y puedas elegir tu premio, ¿no? Pues algo que los alumnos estaban encantados con la idea. Y bueno, de esos 38 alumnos, ¿quiénes fueron finalmente los premiados? Bueno, pues teníamos dos categorías, una que era para los alumnos de 8 a 12 años y otra para los de 13 a 18. En estas categorías, bueno, pues tenemos la primera categoría, que son los mayores, de 13 a 18 años. El primer premio lo consiguió Daniela Sánchez Domínguez, una guitarrista. El segundo premio, Sergio Canto García, saxofonista. Y el tercer premio, Jorge Jaén Galván, otro saxofonista. Después los finalistas fueron Lisanda Benítez Fatou y Mario Jiménez Guerrero, guitarra y trompeta. Para la categoría B, los más pequeños, volvió a ganar otra vez Alberto Benítez Román, se hizo otra vez con el podio, el saxofón. Segundo premio para Daniel Montes de Oca Menacho, de piano. Tercer premio para Nicolás López Núñez, de percusión. Y los dos finalistas fueron Daniel Borque Gómez, de guitarra, y Juan García Pazo, de saxofón. Bueno, pues importante esa participación, ¿no?, que aumentó de 19 alumnos de la primera convocatoria, los 38 alumnos, parece que se picaron, ¿no?, después de la iniciativa inicial, la primera del año pasado. Y bueno, pues sí que se invitó a participar, ¿no?, al mayor número de alumnos posible. Y ellos además hay que reconocerles el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo porque su participación en este concurso de jóvenes intérpretes se prepara además también por parte de la escuela, ¿no?, y es un esfuerzo para ellos. Claro, en la asignatura de instrumento individual es donde uno se prepara a nivel personal, ¿no? Es como uno crece como instrumentista, técnicamente es donde domina, ¿no? Empieza a dominar el instrumento. Después las otras asignaturas son complementarias, pero esta es la que uno, donde pone el esfuerzo, ¿no?, y el énfasis en la formación. Por lo tanto, esta asignatura que estaba ahí un poco solo para venir a estudiar, es un poco más pesada, ¿no? Porque el profesor es el que dice, oye, tienes que estudiar. En esta ocasión, pues, sirvió para esto, para sacar fuera lo que hacían en clase y tanto estudio, ¿no?, que realizaban. Y, bueno, pues ahí estaba el premio, ¿no? Un poco de mostrar al público lo que se hace en esta asignatura. Y además que ellos vieran, pues bueno, que con estudiando pues tienen un poquito de recompensa, de fruto, de lo que... Toda esa disciplina de trabajar en solitario al final tuvo sus frutos, ¿no? En este caso con se añade la dificultad de subirte a un escenario tú solo, porque no es lo mismo subirte con el coro, la banda o los grupos, sino que ahí eres tú solo y el público. Tenían acompañamiento algunos de piano y demás, que los podían reforzar, ayudar, pero al final es uno solo el que cuenta. Claro. Y también, bueno, pues hace mucho que un alumno aprenda a subirse a un escenario, no solo por la música, sino por todo, ¿no? Te va quitando la timidez, va despertando un poco, ¿no? La ponerte, ¿no? A hablar en público, sí, a tratar no con algo un poquito más que normalmente en tu actividad rutinaria no hacen, ¿no? Entonces, pues algo muy complementario. Claro, en fin, se le enseña también ese otro aspecto, ¿no? De, bueno, pues intentar relacionarse con los demás y hablar a un auditorio, que no es fácil, desde luego, con la música, ¿no? En este caso, claro. Sí que os quería preguntar, ya para concluir, ¿no? Con el tema del concurso, satisfacción por parte de vosotros, de la Escuela de Música, porque, claro, vosotros conocéis el trabajo que desarrollan los alumnos durante todo el año, estáis con ellos, pero una vez que se montan en el escenario para participar en este concurso, ¿os ha sorprendido alguno? Bueno, la verdad es que nosotros lo pasamos bastante mal. No es algo muy positivo, porque nosotros lo vemos allí subido, sabemos cómo lo hacen en clase, claro, que no están nerviosos, que están libres, ¿no? De tensiones y demás. Bueno, pues lo hace estupendamente bien, lo hace cuando se sube, pues ya te entra como el nervio diciendo, ay, madre mía, que se pone nervioso, que lo pasa mal, que lo ve sudar un poquito. Entonces, para nosotros es un poco más desagradable, claro, porque lo estamos viendo todos los días y verlo allí subido, pues vemos que hay un poco de tensión y demás. Algunos pues lo hacen peor, normalmente casi todos lo hacen peor que en una clase normal, porque los nervios influyen mucho, y algunos pues se crecen y es la sorpresa, ¿no? Que dice, uy, ¿cómo es posible, ¿no? Que te hayas venido arriba, ¿no? Y seas capaz de tener esta calma. Es lo que nos gusta, ¿no? Ver cómo empiezan a dominar sus nervios, su estrés y demás, y lo que intentamos conseguir, ¿no? Con esto. Claro. Que tengan un buen día, ¿no? Y sean capaces, sí, de afrontar ese reto. Bueno, pues segundo concurso de jóvenes intérpretes que se lleva a cabo el pasado 8 de junio por parte de la Escuela Municipal de Música. Ahora lo que toca es hablar del concierto fin de curso. Bueno, pues uno de los conciertos más especiales, ¿no? Que ofrecéis por parte de la Escuela Municipal de Música, ya no solo por todo el montaje que supone y el número de personas que participan en el concierto, sino porque se viene a demostrar lo que se ha aprendido durante toda una temporada, durante todo un año. Un repertorio, bueno, formado por un trabajo anual que no es fácil y un montaje pues también considerable, ¿no? Por esa cantidad de músicos que se ponen en escena. Sí, bueno, la dificultad más importante de este concierto es que vamos 110 alumnos a participar en él. Todos tienen que tocar juntos, a la vez, afinados, la dificultad más grande que tenemos. Llevamos todo el año preparando, bueno, después del concierto de Navidad, que fue el último que hicimos con los grupos. Y bueno, nosotros con este concierto es donde mejor lo pasamos, porque es donde tenemos las actividades un poco más intensas, ¿no? Más importantes. Las piezas que se interpretan, pues cada grupo lleva una variedad distinta, pero lo que intentamos es hacer también dentro de cada grupo que haya bastante variedad en el repertorio. Uh-huh. Habrá repertorio, por ejemplo, en el caso del coro polifónico adulto, que interpretará piezas que son poemas, hecho música. Después por el coro de Voces Blancas otro repertorio distinto, y la banda pues también ahora comentaremos, ¿no? Que habrá algo bastante especial con esto. Pues ya digo, para nosotros es bastante interesante, porque al final es llevar afuera, ¿no? Lo que tú haces a nivel individual, ¿no? Lo que hemos comentado antes del instrumento, ahora tú lo exportas a un grupo y hace que el grupo pues crezca como está creciendo, ¿no? Hay niños que tienen una formación, que cada vez están más formados, más preparados, pues el grupo cada vez suena mejor. Y es lo que nos gusta de este concierto, ¿no? Llevar a cabo pues estas actividades tan chulas. Claro, se ha trabajado todo un año y es lógico, ¿no? Que ahora sí que suene bien pues las tres formaciones que van, claro, a participar en el concierto. Bueno, 110 alumnos, me has dicho, que van a participar. Y imagino que todo el equipo de profesores, ¿no? De la Escuela de Música, sí, ahí estarán no ahí trabajando. Ahí no puede faltar ninguno. Porque además, bueno, de la organización tienen que tocar. Ellos cantan, tocan y aportan también su granito de arena. Hay instrumentos como la percusión, que en el caso de la banda hay piezas que llevan un montón de percusión. Pues los profesores que no son percusionistas pues tienen que hacer las veces de profesor de percusión y enfrentarse a instrumentos que nunca han tocado, pero ahora pues se están preparando también en los ratitos que tenemos por allí. Y algo que es muy apetecible para nosotros, porque hacemos cosas distintas. Diferente. Y demás. Y a los alumnos pues también les gusta ver a un profesor que no toca la percusión pues tocando unas congas. Bueno, cuéntame, ¿cómo va a ser el concierto fin de curso? ¿Qué es lo que tenéis planeado? Bueno, pues tenemos en primer lugar el coro polifónico, que en este caso hay unos 30 alumnos matriculados. El coro polifónico, bueno, pues ya este año, además de toda la historia que llevan, ¿no? De encuentros y demás, especialmente este año ha sido bastante intenso. Han hecho 3 encuentros corales, San Fernando, aquí en Ubrique, ¿no? El de Rota también. Uh-huh. Y bueno, tienen una actividad tan, ¿no?, tan activa que no es difícil para ellos organizar, terminar este concierto, ¿no? Porque llevan todo el año, en el caso de los encuentros, han preparado piezas destinadas a esa actividad. Ahora pues están corriendo, haciendo ensayos de más para poder ofrecer otro repertorio distinto, claro, ¿no? Y hacer algo un poco nuevo. Hace poco que hicieron el encuentro coral aquí en Ubrique con la Escuela de Música, entonces pues, bueno, vienen fuertes, eso sí, porque llevan todo el año cantando. Entonces pues vamos a disfrutar de un repertorio peculiar, porque al final prácticamente casi todas las piezas son poemas que lo han llevado a la música, ¿no? Algunos de Lorca, de Mario Benedetti, de María Teresa Valls, o sea que hay un repertorio muy conocido a nivel de poesía, que además, añadiéndole la música, pues queda muy bonito. Algunos van cantados a capela y otros casos pues llevarán acompañamiento de los profesores. En el caso, por ejemplo, de La Habanera de Cádiz, que es una pieza bastante conocida y que vamos a poder escuchar ahora con nuestro coro. Tiene acompañamiento de percusión con el profesor de Álvaro, que tenemos de percusión, el profesor de guitarra Estefan y un alumno suyo, Javi, también va a hacer las veces de... En este caso, bueno, no son todos profesores, tenemos alumnos adultos que también ya tienen un nivel que... Claro, tocan instrumentos. Que van a subir al escenario y lo van a hacer bastante bien. Uh-huh. Esto en el caso del coro polifónico, ya es un repertorio bastante variado, hay un poco de todo, y distinto también a lo que han hecho otras veces. En el caso del coro de voces blancas, pues tenemos unos 45 alumnos que van a cantar todo un repertorio. En este caso, pues son bandas sonoras, piezas sobre el Rey León, Pocahontas, La vida a un carnaval también, una pieza que hicieron en el curso que hicimos con Bartolomé Pérez Botello, y una pieza distinta que del repertorio de rock del Mago de Oz, que se llama Siempre, también acompañado por los profesores de piano, clarinete, flauta, percusión. O sea que en cada pieza hay un extra no añadido, que es o a capela, o la dificultad de llevar profesores tocando al lado, música en directo, que no solo está grabado, ¿no?, por audio. O sea que cada pieza tiene un trabajo especial y algo, claro, distinto. Después del descanso, pues ya tenemos el concierto de la banda de la escuela. La banda, pues este año, al hacer el curso también con Bartolomé Pérez Botello, pues viene bastante fuerte, porque han tenido un repertorio que han trabajado mucho, y además hemos añadido 3 piezas nuevas a este repertorio. La novedad de este año, bueno, tenemos una pieza, Baguira, que la va a interpretar el que ganó el concurso el año pasado, de jóvenes intérpretes, que es lo que nos hemos comentado antes, que una vez que uno gana el premio, pues además del dinero, ¿no?, del cheque, pues tiene la oportunidad de tocar un concierto como solista con la banda. En este caso, Alberto Benítez Román, pues ganó el curso pasado el premio, y este año, pues al final del curso nos va a deleitar con un concierto solista con la banda, que ya lo estrenamos en el curso también de Bartolomé, pero lo vamos a volver a repetir porque nos ha gustado mucho. Lo hace muy bien y la banda lo tiene muy estudiado, así que lo repetiremos. También tenemos otras piezas que son, bueno, son bastante complejas, porque son autores que han ganado primeros premios, ¿no?, de composición con estas obras. Entonces, el repertorio que hacemos este año es destinado a banda, ¿no? No, uh-huh, como otras veces que hemos hecho arreglos, ¿no?, de música ligera. Vale. En este caso, todo es repertorio de banda, ya que tenemos una banda bastante completa este curso y bastante formada. Pues vamos a tocar también piezas que, ya digo, han ganado premios y demás, son bastante... competentes para interpretarla. Y después pues tenemos varias sorpresas también, porque los profesores también tienen que poner su granito de arena en este caso, y vamos a tocar unas piezas un poco complejas, porque vamos a utilizar instrumentos que no son instrumentos en sí, que son materiales que se utilizan, por ejemplo, en la construcción, ¿no?, digámoslo así, para no decir materiales reciclados, ¿no?, sí, o algo así. Pues con esos instrumentos vamos a hacer una pieza que será instrumento solista y banda. No voy a desvelar qué instrumento es ni nada, porque la verdad es que hay que verlo. Es algo bastante fuera de lo común. Entonces, la banda con su solista, ¿no?, que interpreta una pieza musical, y a esa pieza se le añade este instrumento especial, por así decirlo, que vais vosotros a tocar. Sí, además le añadimos la interactuar, ¿no?, con la música y el poquito de teatro, de escenografía. Ajá. Hay gente pues que lleva una vestimenta un poco especial para la ocasión. Entonces se mezcla todo, el estar pendiente, ¿no?, de la partitura, de hacerlo bien. Uh-huh. Y de que hay gente que va a tener que hacer algo distinto, que no es solo tocar, sino interactuar con la banda, con el público y hacer una especie de teatro, claro, incluido dentro de la obra. Ya no es un concierto de música, sino una especie de espectáculo musical, ¿no? Ahí está, sí. Trasciende un poco más, ¿eh? Sí. La idea. Bueno, eso será para finalizar lo que es la parte de la banda académica. Uh-huh. Luego, además, las tres formaciones nos tienen acostumbrados a un tema, a una pieza central un poco, ¿no?, que es la que viene a clausurar el concierto. Sí, en este caso, este año no vamos a hacer pieza conjunta, porque como cada formación ha hecho tantas cosas, claro, a nivel personal, hay tantas obras difíciles que enseñar, que nos ha faltado tiempo para hacer una conjunta. Ha sido un poco decir, mira, vamos, preferimos poner una obra muy difícil que han hecho en un encuentro, uh-huh, o que han hecho en el curso, y vamos a dejar la otra para Navidad, por ejemplo, uh-huh, ¿no?, para el curso que viene. Entonces terminaremos con una pieza con la banda, en el que en esta pieza también los profesores van a tener que hacer de percusionista y demás, porque es una pieza latina y necesita mucha percusión y mucho movimiento. ¿Y nos puedes decir cuál es el tema? Bueno, este caso es el Copacabana, ah, vale, que es muy conocido, y necesita pues mucha preparación. Entonces hemos vinculado un poco más, en este caso, ¿no?, pues la formación hacia cada grupo individualmente, sí, y no centrarnos en hacer algo conjunto, sino, bueno, cada pieza ha necesitado de profesores, de alumnado, solista y demás, pues ahí hemos encontrado la dificultad de este curso. Uh-huh. Estoy pensando yo aquí en la pieza Copacabana, qué elementos se pueden meter que no formen parte, ¿no?, de, sí, sí, sí, del ámbito musical. En fin, lo tendremos que descubrir este jueves, porque nos hemos dicho que el concierto final de curso va a ser un jueves, el 22 de junio, en el patio del IE, Nuestra Señora de los Remedios, que es un escenario, bueno, pues muy adecuado, ¿no?, para este tipo de sí, actividades. Sí, en este caso tenemos que agradecer al instituto, ¿no?, a su director, pues que nos preste el escenario. Nosotros, en cuanto lo vimos, como tiene la grada y el patio es tan bonito, dijimos, aquí nosotros pues nos quedamos. Tenemos que venir. Lo hicimos el curso pasado y la verdad es que fue tan bonito que si por nosotros fuera, pues lo haríamos siempre allí. Mm. Está al aire libre, hace mucho fresquito, se está muy bien. Y la verdad es que el coro y la banda quedan geniales en la grada, arriba, en el escenario. O sea que le agradecemos mucho al centro, ¿no?, por dejarnos esto, porque para nosotros es mucho, ¿no? Claro, encontrar con un espacio adecuado, ¿no?, al aire libre, además, que es lo que apetece en esta época, claro, del año, para ofrecer el fin de curso, pues es importante también para que, bueno, pues el público también esté a gusto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los intérpretes en este caso. ¿Cómo vais a preparar el concierto? Yo imagino que desde ya, ¿no?, el montaje y demás el mismo jueves, pero... Bueno, el jueves a las 8 de la mañana ya estaremos allí montando, porque también llevamos luces, los focos, sonorización para el coro, la tarima. O sea que a nivel de estructura necesitamos estar todo el día entero allí. Mm. Después haremos una prueba de sonido y demás, pero en principio la dedicación va a ser el jueves absoluta. Aparte de los días previos, ¿no?, que hemos tenido que buscar pues la sonorización y todo el protocolo, ¿no?, de escenario. Claro. Bueno, pues trabajo extra en este caso, ¿no?, para los profesores y el alumnado también de la Escuela Municipal de Música, que se preparan especialmente para este concierto fin de curso, en el que va a participar el coro de Voces Blancas, el coro polifónico, Coris Populi y también la banda académica. El curso que se despedirá oficialmente, ¿cuándo? ¿Esta semana también, como en los centros educativos, vosotros cuándo termináis? Bueno, nos queda un poquito más a nosotros, porque este mes nos ha surgido tantas actividades que estamos un poco... No colapsado, porque más o menos lo llevamos todo bastante controlado, pero sí necesitamos el mes completo. Entonces, lo que viene ahora, aparte del concierto, que ya bastante, ¿no?, necesita, claro, es algo que prácticamente va a ser igual, que es el día 30, tenemos la ruta musical en los barrios, y es algo que también nuevo, que desde el curso pasado lo estamos haciendo. También hay en el centro unas formaciones que estaban ahí, ¿no?, formándose y demás, pero nunca la habíamos sacado en este sentido, ¿no?, a la luz. Y desde el curso pasado que hicimos la ruta, pues ha tenido tanta aceptación que, bueno, cada año iremos sumando rutas nuevas, como ha pasado este curso, que vamos a hacer. Y la idea, ya digo, es sacar escenarios donde no los hay y llevar la música, y ahora que verano, aprovechar que el tiempo no es favorable, pues sacarlo a donde la gente no está acostumbrada a ver música. En el caso de el concierto final de curso, pues será en la zona del Instituto de los Remedios, y que también estará fuera, ¿no?, del centro. La idea es que no sea todo en el salón de actos. Y la ruta pues también ayuda a sacar otro tipo de actuaciones que son iguales de complejas que lo que estamos hablando, ¿no?, del coro y la banda, porque en este caso son menos alumnos, son formaciones muy pequeñitas que hay en el centro, de 5 incluso, o de 10, 15, ¿no?, como mucho, el alumnado, y que ahí ya cada uno pues está un poco más vendido, ¿no?, por decirlo así, porque toca uno su papel a nivel individual, ¿no? Es como una especie de avance, ¿no?, hacia... Partimos de la clase individual, después vendría la clase de grupo, que es donde uno toca su papel individual, pero con los demás. En coordinación. Y al final pues está el coro o la banda, que es donde toca tu papel con más gente, pero tienes que aprender a afinarlo y hacerlo con los demás a la vez, ¿no? Entonces, el concierto del día 30 es como la segunda parte, ¿no?, de la formación nuestra, y ahí es donde todos los grupos, el grupo de saxofones, de flautas, de clarinetes, trombones, trompetas, percusión, guitarra, todos estos grupos es donde salen a la calle y muestran todo el trabajo que hemos estado haciendo durante el curso. Esta actividad, la verdad es que para nosotros nos encanta porque ha sido muy bonita. El año pasado fue bastante bonita y este año pues va a resultar igual o mejor, porque ya tenemos la experiencia del año pasado, entonces pues será bastante interesante. Claro que sí. Bueno, pues de ella no nos vamos a detener mucho en hablar, porque sí que podríamos comentarlo, la ruta, el itinerario, ¿no?, que se va a establecer y demás, porque la semana que viene, que es cuando tendrá lugar, el próximo 30 de junio, 31 de julio, podemos entrar más en detalle, pero sí que hay que mencionar asimismo que durante toda esta semana están teniendo lugar las audiciones fin de curso, ¿no?, en el propio centro. Sí, añadimos también a todo esto que las clases individuales pues después necesitan una audición para que los alumnos pues ahí demuestren, ¿no?, lo que han hecho durante el curso también a nivel individual. Y como este año tenemos tantos alumnos, en el caso del curso pasado teníamos 280, una cosa así, y este año hemos llegado a los 310, pues necesitamos 2 semanas completas de audiciones para que todos los alumnos puedan pasar por el escenario. Este año pues tenemos incluso 2 audiciones en el mismo día, tenemos una a las 6 y otra a las 8, para que diera tiempo a que todos los alumnos pudieran hacerla. Entonces también ahí pues tenemos un escenario donde quien quiera puede venir a ver las audiciones individuales, porque son muy interesantes también. Son alumnos que llevan todo el año estudiando y formándose y demás, y en esta es muy bonito también ver un alumno solo, ¿no?, pequeñito, tocando y claro, tocando también, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues audición de piano a las 6, a las 8 de guitarra y trompeta en este 20 de junio, luego ya el 22 de junio a las 9 y media, lo que es el fin de curso, como decíamos, con ese concierto conjunto, y las audiciones se vuelven a retomar el día 26 de junio y 27 y 28 también, ¿no? En el 26 de junio a las 6 y a las 8, audiciones de trombón, canto, clarinete, percusión, iniciación al coro, a las 8 de flauta travesera y saxofón, y los días 27 y 28 pues tenemos audición de perfeccionamiento también en el salón de actos del IE Francisco Fatou a partir de las 8 de la tarde. Es el calendario de audiciones que habéis previsto bastante completo, la verdad, durante estas 2 semanas para, bueno, lo que es el fin de curso, que prácticamente podemos decir que se despedirá ya en el mes de julio, ¿no? En el mes de julio, porque aún nos queda el 1 de julio, que en este caso participa como telonero el alumnado del aula de rock del centro, dirigido por Francisco Sánchez, Paco, profesor de guitarra. En este caso, pues viene la trupe, ¿no?, el grupo de la trupe Swing Band, un grupo que viene bastante interesante, que todo el mundo debería verlo, porque es una orquesta de swing, y a todo el que le guste este tipo de música, y el que no le guste este tipo de música debería ir, porque llevan bastante instrumentación, llevan un grupo de viento, llevan contrabajo, batería, llevan un montón de instrumentación, guitarra eléctrica. Todo esto, para nosotros, para la escuela, pues bastante interesante que un grupo que está formándose nuestro dentro vaya de telonero hacia un concierto de esta envergadura, pues nos produce también bastante... Claro. Es muy bonito, ¿no?, que estos críos y adultos también que están en esta aula de rock pues puedan participar en ese escenario, ¿no?, con el montaje que va a haber de sonido y demás, y también ahí es donde ellos van a exponer un poquito, ¿no? Pues todo lo que han hecho durante el curso. Uh-huh. Bueno, pues se queda también esa última cita ya de cara al próximo 1 de julio, de la que nosotros daremos cuenta también aquí en la sintonía de la mañana. De momento, pues nos quedamos con lo que va a ser el concierto final de curso, que, como decimos, tendrá lugar este próximo jueves en el patio del IE Nuestra Señora de los Remedios a partir de las 9:30, con la participación del coro de Voces Blancas, el coro polifónico y la banda académica. Y recuerden también que durante esta semana se están llevando a cabo esas audiciones fin de trimestre, fin de curso ya prácticamente, de la Escuela Municipal de Música. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, muchas gracias, como siempre, por informarnos. A vosotros.